Martes 11 de diciembre. La responsabilidad hacia uno mismo. Jesús nos dice claramente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, verso 39. Es un texto muy interesante, ya que a menudo miramos el amor hacia uno mismo como lo que más se opone al cristianismo y a la idea de una abnegación desinteresada. ¿Qué quiso decir Jesús con este texto? ¿Cómo lo interpretamos y lo aplicamos de tal modo que refleje de qué se trata el verdadero cristianismo? El amor a uno mismo, en un sentido cristiano, no es egoísmo, no es ponerse a uno mismo antes que todos. Por el contrario, el amor a uno mismo significa que, dándonos cuenta de nuestra propia valía ante Dios, procuramos vivir lo mejor posible, sabiendo que los resultados no nos beneficiarán solo a nosotros, lo que está bien, sino también a aquellos con quienes entramos en contacto. ¿Cómo relacionarías la exhortación de Jesús, citada arriba, con los siguientes textos? Filipenses capítulo 2, versos 5 y 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos contriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera de Corintios capítulo 10, versos 31 y 33. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Pedro capítulo 1, versos 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La redención que el pecador obtiene en Cristo trae tal unidad con él, Gálatas capítulo 2, verso 20, que el cristiano desea vivir una vida ordenada según el deseo de Cristo. El pecador desea tener a Cristo en la mente, ya no vivir para sí mismo, sino para él, y atender el llamado a la santidad, separarse de cosas como las pasiones, las tendencias pecaminosas de la cultura y la impureza moral. Si te amas, querrás lo mejor para ti mismo, y lo mejor para ti es una vida consagrada a Dios, una vida que refleje el carácter y el amor de Dios, una vida que viva no para sí, sino para el bien de otros. La manera más segura de garantizarte una existencia miserable es vivir solamente para el yo, sin pensar nunca en el bien de otros. Medita en lo que significa amarte a ti mismo en el sentido cristiano. ¿Cuán fácil es que este amor se centre en sí mismo, lo que es autodestructivo? ¿Cuál es la única manera de protegerte de esa trampa?